Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la primera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de un nuevo año del Fútbol Game. Les costó entrar en ritmo a Patronato y a Argentinos en el inicio de la temporada. Arrancaron despacito y se fueron acordando de jugar a medida de que pasaron los minutos. Pero de goles, nada. Hasta que el pibe Nus agarró un rebote cuando el partido se moría e hizo que el Bartolomé Grela quedara en silencio. 1-0 para el bicho y fin del partido. Analiza la derrota agónica el arquero del Patrón, Matías Mancilla. Mucha impotencia porque bueno, se nos termina escapando ahí. En el último minuto enfrentamos un rival de mucha jerarquía que apunta a hacer las cosas muy bien. Y nosotros, bueno, con la necesidad que ya sabemos que tenemos, la verdad que era importante arrancar sumando hoy de local con nuestra gente. Pero bueno, la verdad que, como te digo, mucha impotencia por... Se nos escapa lo último, hicimos un gran esfuerzo y bueno, nos quedamos con la mano vacía. Viejos son los trapos. Si no, pregúntenle a Lisandro López cómo hace para seguir tan vigente como siempre, ahora con la casaca de Sarmiento de Junín. Con un golazo del ex Racing, el verde le ganó a Atlético Tucumán en el Eva Perón y arrancó a paso firme el sueño de quedarse un largo rato en primera. Viejos son los trapos. No Licha López, ¿eh? Va a ser un año difícil para nosotros, seguramente duro. Vamos a tener que pelear mucho. Pero bueno, tienen que entender que yo soy uno más, que vine a sumar de donde me toque y a dejar, como dije, hasta lo que no tengo para que el club que me dio la confianza se quede en primera. Y bueno, este es el primer pasito de algo que ojalá sea importante para nosotros. Newell's aprovechó el hombre de más que tuvo durante casi todo el partido y también aprovechó el mal arbitraje de Andrés Merlos para ganarle con lo justo a Defensa y Justicia en Rosario. No le sobró nada a la lepra de Javier Sanguinetti para alcanzar los 3 puntos a partir del 1-0 final. Analiza la victoria el volante rojinegro, Julián Fernández. La verdad que es importante para nosotros. Tenemos un grupo muy lindo que se armó ahora, con jugadores importantes que vinieron, con un cuerpo técnico muy laburador, que desde los primeros días de enero lo venimos rompiendo el lomo para esto, para que el trabajo tenga su beneficio y por suerte hoy lo tuvo. El primer tiempo anduvo mejor Banfield, aunque casi sin peligro contra el arco rival. En el segundo tiempo, San Lorenzo remontó el juego, aunque mostrando una cara completamente distinta a la del año pasado, consecuencia de la llegada de Pedro Troglio al banco. Sin embargo, ni el taladro ni el ciclón estuvieron finos para definir y el 0-0 fue un resultado justo. Lo analiza el DT del Cuervo. No, uno no se puede conformar porque estos somos San Lorenzo, entonces no nos podemos conformar, pero es un arranque que yo creo que vamos a andar muy bien, estoy convencido. Difícil como todo arranque, y bueno, hay que mejorar, seguramente hay que mejorar muchas cosas. En Olavarría, provincia de Buenos Aires, el Fútbol Heavy se escucha en Radio Unicen, FM 90.1. Unión fue más que el campeón River y se lo ganó bien por 1-0, aunque el penal cobrado por Pitana sea de mínima dudoso. El Tatengue fue mejor que el renovado Millo en la cancha y las estrellas de la banda no lo encandilaron en la noche santafesina. Analiza la derrota del DT de River, Marcelo Gallardo. Esa disputa que había de balones en la mitad de la cancha, ofensivamente las pelotas defensivas, siempre tuvieron mejores que nosotros. Y bueno, y ahí con ese resumen... tal vez no deberían haber ganado de otra manera, no con un penal inventado, pero bueno, creo que en ese contexto Unión jugó mejor que nosotros. Racing buscando, Gimnasia contraatacando. Racing y un penal. Gimnasia y la figura de Rodrigo Rey tapando el remate desde los 12 pasos. Racing impotente, Gimnasia sin chances. Así fue el 0-0 entre la Academia y el Lobo. Reparto de puntos y el análisis del DT tripero, Néstor Raúl Gorosito. Hemos jugado la pelota y al tenerla poco se hace más difícil construir jugadas en. Partido parejo entre Talleres y Platense. Reparto de la pelota, pocas chances, hasta que en la última, centro a la carrera y la bandina Vergesio y un cabezazo a quemarropa para romper el arco de la T. Ganó Platense en la última, con el regreso de un hijo pródigo de la institución Calamar. Sí, soy un agradecido al fútbol, a Platense, que gracias a lo que pude hacer en mi carrera, gracias a Platense, por todo lo que me enseñaron cuando estuve en juveniles. Y bueno, nada, hoy disfrutando, muy difícil. Talleres es un equipo que está en Copa Libertadores, que tiene un gran equipo y bueno, se consiguió una victoria muy importante. En el primer tiempo suena Plan 4 haciendo Ardientes Corazones. Después del entretiempo repasamos la zona 2 en la primera edición 2022 del Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.